EITA, Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y Autismo, presenta el programa Diferentemente, dirigido por el Dr. Ernesto Reaño. Buenos días, estamos después de algunas semanas sin habernos comunicado con ustedes, sin haber tenido unos programas, retomando este espacio para que los padres y amigos, hermanos de personas con Asperger y autismo nos hagan consultas y nosotros le podamos dar algunas sugerencias. Estamos como siempre con el doctor Ernesto Reaño, que tiene algunos comentarios que hacer y el primer saludo de este reencuentro con nuestro público. Sí, ¿qué tal, Jonah? Nada, agradecerles a todos por la paciencia, por la espera. Hemos estado anunciando en el Facebook sobre nuestra vuelta. No ha sido fácil, digamos, reestructurar tiempos. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y nuevamente vamos a aparecer en nuestros horarios habituales de los lunes, miércoles y viernes. Ya saben que todas sus preguntas, sugerencias, inquietudes pueden escribirnos a nuestro correo informes@eita.pe. Y bueno, muy contentos con esta etapa que recomienza justo en un año que finaliza, ¿no? Hemos recibido bastantes comentarios en el Facebook, sobre todo por las actividades que hemos venido realizando, seminarios, unos conciertos, ¿no? Y ahora el próximo martes, que se va a realizar una subasta de artes profundas, ¿no?, que va a ser en la Galería Dédalo. Bueno, para comenzar el programa y esta nueva secuencia, quisiera que nos cuente algunas noticias que ha estado investigando sobre el mundo Asperger. Sí, justo en el mes pasado, en noviembre, se acaba de publicar un artículo en el Journal de Autismo, ¿no? Es un estudio capitaneado por la estudiosa Dorothy Bishop, que algunos pueden conocerla por sus trabajos sobre trastornos del lenguaje, y que habla básicamente de una cuestión que uno ya sabía, pero que es importante ponerlo en el papel y ponerlo en estudios. Paralelamente también tenemos estudios de Baron Cohen que ha sacado sobre este tema, ¿no? Es sobre lo que se llama la teoría del fenotipo autista ampliado. ¿Qué es esto? Cuando uno habla de fenotipo, uno habla de rasgos o características, ¿no? Entonces, cuando uno diagnostica a un niño o una persona con autismo o con síndrome de Asperger, lo más probable es que uno encuentre dentro de su entorno familiar a uno o más familiares cercanos que no necesariamente tienen que tener autismo o Asperger, pero sí una gran cantidad de rasgos de autismo y de Asperger, ¿no? Y esto es interesante porque este estudio comprueba esto, y es interesante también porque nos lleva y nos sirve para que las personas, digamos, que tienen algún familiar o algún hijo con autismo, con Asperger, puedan ser más empáticos y puedan aprender también más sobre ellos mismos, sabiendo que muy probablemente tienen una gran cantidad de rasgos en común. Esto podría, así siendo los padres lo más prácticos y preventivos, si se podría decir posible, a que si algún futuro padre o algún padre de algún hijo de menos de un año, al que todavía no se le puede diagnosticar si es Asperger o es autista, ve en sus familiares algunos rasgos de autismo, ya podría tomar precauciones y irlo llevando a centros en los que se hace la evaluación para hacer de todos modos algún descarte temprano, o para llevarlo a que haga terapias para no sé, niños pequeños con Asperger o autismo, para que no pierda ese tiempo del que hablábamos en programas anteriores, que es fundamental en los primeros años de vida. Sí, lo que dice Jonah es bastante interesante y bastante importante, porque es cierto, nosotros podemos empezar a hacer diagnósticos de rasgos de alguna condición del espectro autista en niños desde el año y medio, pero a veces dar un diagnóstico definitivo, como bien dices, resulta una vez que la persona haya adquirido completamente el lenguaje. Es interesante también, porque contamos ya con las pruebas y cuestionarios necesarios, que los padres del niño puedan pasar por una prueba diagnóstica también, ¿no? Una prueba de chequeo, que no necesariamente, como hablábamos hace un rato, va a decir que el padre o la madre tienen Asperger o autismo, pero sí que tienen una cantidad importante de rasgos que nos hacen presumir que evidentemente el diagnóstico del niño se inclina más hacia tal o cual diagnóstico futuro, ¿no? Bueno, comenzando con el tema que nos va a tomar toda esta semana, vamos a hablar sobre crear entornos amigables para personas con Asperger y autismo. Sobre todo nos vamos a referir en estos programas a una cuestión de la arquitectura, que es un tema del cual se tocó en el último seminario que organizamos. Queremos hacer, para dejarles claro, que hoy lunes vamos a hablar sobre lo que es arquitectura en la casa y la escuela, el miércoles sobre la arquitectura en la ciudad y por tanto lo que la municipalidad y el estado deberían hacer, y el viernes sobre arquitectura en espacios privados de acceso público, y ahí tiene que ver mucho los derechos y lo que el estado debe exigir a las entidades privadas. Empezando por la arquitectura en la casa, este es un espacio en el que los padres, mal que bien, pueden decidir, pueden tener cierto control, ¿no es así? Sí, desde los años, fines de los 90 más o menos, se empieza a ver, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, un movimiento dentro de la arquitectura muy importante sobre lo que es la construcción de espacios amigables para las personas con autismo. Claro, básicamente muchos de ellos plantean cómo deben ser las construcciones de las escuelas donde debe estar una persona con autismo o con Asperger, o cómo deben ser las viviendas donde adultos con Asperger y autismo deben estar, ¿no? Pero claro, eso implica, digamos, toda una construcción, e implica, digamos, planes, digamos, masivos donde el gobierno debería estar involucrado. Pero como tú dices, hay cosas un poco más simples y un poco más sencillas que uno puede ir haciendo desde casa, ¿no? Cómo adecuar el entorno del hogar para una persona con Asperger o con autismo. En primer lugar, una cosa muy simple es tener paredes con pintura totalmente lavable, ¿no? Y digamos, si uno puede evitar que los pisos estén alfombrados, también sería bueno, ¿no? En el sentido de que muchos chicos tienen alguna hipersensibilidad táctil, ¿no? Y las alfombras pueden serles un poco molestas, pero también porque recordemos que hay muchos chicos que tienen hipersensibilidades olfativas y en las alfombras suelen, digamos, cargarse muchos olores muchas veces. Entonces, si uno tiene pisos fácilmente lavables y paredes fácilmente lavables, uno puede garantizar de entrada un primer contacto amigable con el espacio para la persona con autismo, de que ese lugar, digamos, va a poder ser lo más higiénico posible y va a poder ser limpiado de tal manera que haya la menor cantidad de interferencia de elementos olfativos. Empezando por ¿por qué? O sea, dos preguntas básicas creo que van de la mano, ¿no? ¿Por qué es importante acomodar el espacio del hogar y tratar de que se acomode también el espacio de la escuela? ¿Y de qué tipo de elementos o estímulos fuertes los debemos proteger? Sí, recordemos que las personas con autismo van a tener determinadas hipersensibilidades más o menos dentro del campo de lo táctil, dentro del campo de lo sonoro, los ruidos, dentro del campo de lo olfativo, los olores, dentro del campo de lo visual, las iluminaciones. Entonces, muchas veces, parte de los problemas de las personas autistas y Asperger es que muchos de sus problemas, aparentemente de conductas, o de rabietas, o de frustraciones, o de pataletas, se deben básicamente a una sobrecarga de estímulos. Ruidos que no pueden procesar, olores que les son intolerables, iluminaciones que los dañan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos garantizar que el ambiente sea lo más adecuado a cómo la persona autista percibe el mundo, entonces esta persona va a poder desenvolverse mejor y vamos a garantizar de que todo ese margen de frustración, de pataletas y de aparentes problemas conductuales empieza a bajar, ¿no? Para citar un pequeño ejemplo, ¿no? Las iluminaciones de la casa. Muchas personas con autismo, por ejemplo, se quejan de que las luces blancas les hacen daño, ¿no? Entonces cambiarlas, por ejemplo, a luces un poco más amarillentas, ¿no? A algunos les va mejor, por ejemplo, estudiar cuando la iluminación no viene de arriba hacia abajo, sino va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, claro, no necesariamente cambiar toda la casa que sea la iluminación de abajo hacia arriba, pero en el lugar, por ejemplo, donde la persona autista estudia, sí se puede hacer algo en ese caso. Y podemos garantizar que su aprendizaje sea mejor en varios temas, ¿no? Entonces, son cosas que, modificaciones que nos van a permitir ir ayudando a que la persona mejore su calidad de vida, ¿no? Que se extingan determinados problemas conductuales y que dejemos de gastar a veces tiempo en terapias o en tratamientos haciendo pequeñas modificaciones en casa, ¿no? La pregunta que muchos padres se hacen, ¿no? Esto es, o sea, ¿hacer esto es barato? ¿Es caro? O sea, yo entiendo que hay cosas que son muy baratas, muy sencillas, como en el caso que usted me señalaba, la iluminación para el sitio donde estudia. No es necesario, no sé, hacer una instalación eléctrica y poner un foco en el suelo, sino bastaría con tener una lámpara de mesa, de esas que se pueden doblar, ¿no? Y que apunte hacia arriba y tiene una luz de rebote con el techo, bastante barato, ¿no? O cambiar el tipo de timbre por uno que no tenga un sonido horroroso, sino uno suavecito, ¿no? Pero, por ejemplo, en los casos de personas que viven muy cerca a sitios muy ruidosos como avenidas o zonas de discotecas, ¿qué deberían hacer? ¿Mudarse? Quemar las discotecas, ¿no? Bueno, no, en realidad, sí, bueno, pienso también en la gente que vive cerca de los aeropuertos, ¿no? O en otras ciudades, la gente que vive cerca de las estaciones de trenes o de metro, ¿no? En esos casos, claro, lo que le debemos suministrar a la persona, porque estamos hablando ya de problemas a nivel auditivo y todo lo que es el ruido, la contaminación sonora, básicamente podría ser el uso de tapones, ¿no? En realidad es un tema que puede ser, dependiendo, puede ser muy barato si uno es creativo, ¿no? Porque claro, uno podría decir, la mejor manera, claro, la manera ideal sería que determinadas habitaciones estuvieran totalmente insonorizadas y estuvieran recubiertas pues con paneles de corcho, ¿no? Entonces que no entrase ningún ruido ahí, ni saliese ningún ruido de ahí, entonces la persona, digamos, con autismo estaría feliz. Pero digamos, realmente, ¿cuántos podrían costear forrar toda un cuarto con planchas de corcho, ¿no? Entonces en ese caso, más barato es utilizar tapones, ¿no? Igual en el caso de la iluminación que comentabas, ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso de, no sé, o sea, pintar, por ejemplo, las paredes con una pintura lavable tampoco es tan costoso. Y elegir para determinadas zonas de las casas no poner alfombras tampoco supone ningún gasto, sino más bien un ahorro, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que cada padre, digamos, es especialista en su hijo y conoce cuáles son las cosas que sensorialmente le afectan más. Lo que puede hacer un especialista es ayudarle a diseñar un plan de cómo hacer una dieta sensorial, ¿no? O sea, cómo hacer, organizar la casa para que haya la menor cantidad de estímulos que lo perturben, sin que por esto se perturbe tampoco la marcha, digamos, cotidiana de las demás personas dentro de la casa, ¿no? Hay casos que son así particularmente molestosos, como por ejemplo la gente que acá nomás vive al costado de la ruta del tren que va al Callao llevando minerales, ¿no? Yo he estado una mañana, tengo una casa cerca de y para mí el ruido era insoportable, ensordecedor y te retumba la cabeza, ¿no? O sea, en esos casos yo creo que ni siquiera lo de los tapones, en serio, sino ahí sí, efectivamente los padres deberían hacer un esfuerzo y tratar de mudarse a un sitio un poco menos bullicioso. Sí, claro, ¿no? En esos casos, digamos, ya tan molestos, sí convendría pues una mudanza, ¿no? Convendría una mudanza de todas maneras. Y convendría ya en el sitio de la mudanza hacer determinado tipo de adaptaciones, ¿no? Toda gran ciudad va a tener determinados problemas a nivel de contaminación sonora, pero, digamos, ciudades específicamente como Lima, ¿no? Claro, existe este caso que mencionas, pero salvo zonas muy apartadas de Lima, no se me ocurre tampoco una que sea totalmente silenciosa, ¿no? Entonces, todas las zonas de Lima, digamos, de alguna u otra manera tienen algún grado de contaminación sonora. Claro, puede ser más o menos combatible, ¿no? En el caso que me mencionas ya es para huir, ¿no? ¿Cuáles son, si pudiéramos enumerar, para que los padres tengan claro, las cosas en las que los padres deberían priorizar, de todos modos, la protección? Uno es en la sobrecarga auditiva, ¿no? La contaminación sonora. Otra, luces muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, que el cuarto de la persona Asperger, no, o sea, la ventana del cuarto de la persona con Asperger, no dé directamente hacia donde el sol amanece, ¿no? Porque imagínate la luz enceguece a cualquiera, ¿no? Y peor a una persona que tiene hipersensibilidad visual. Sí, claro. Lo que deberíamos ir viendo es los grados en cada una de las cosas, ¿no? Como mencionas, si vemos que para toda la cuestión de hipersensibilidad auditiva, ver todo el tema de tapones, ¿no? Tapones no solamente para los ruidos externos, sino también para los ruidos internos. Por ejemplo, cuando el chico no soporta el ruido de la licuadora, ¿no? Es un hecho que uno tiene que licuar en la casa. O sea, no se va a dejar de licuar en la casa, pero sí podemos darle a la persona autista una estrategia como para que ese sonido que le molesta pueda ser controlado, ¿no? Después, hipersensibilidades táctiles, ¿no? Tratar de ver, por ejemplo, los alfombrados, que ya hemos hablado, pero también ver qué tipo de ropa de cama se escoge, ¿no? O sea, qué tipo de sábanas, qué tipo de frazadas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para todo lo visual, como tú dices, es saber qué ubicación dentro de los cuartos debe haber para que el sol no caiga directamente sobre el rostro de los amaneceres. Si no se puede hacer nada contra eso, entonces ver algún sistema pues de cortinas o de persianas que sean más o menos que más o menos protejan a la persona. Igual con la iluminación, no necesariamente toda la casa, pero sí de las áreas más frecuentadas por la persona autista o con Asperger. Luego tenemos la cuestión de los... Sí, bueno, también está la cuestión del uso de lentes de sol, ¿no? Aquí es interesante porque es como el tema de los tapones, ¿no? Hay muchos chicos con autismo y con Asperger que deciden utilizar lentes de sol dentro de la casa, ¿no? O sea, muchos padres dicen, oye, ¿por qué usas lentes de sol dentro de la casa? Y como que hay una cuestión de no comprender muy bien. Como que se nos hace más lógico que la persona utilice tapones por el ruido, pero no que utilice a veces lentes de sol. Yo creo que es una opción a manejar en algunos momentos, ¿no? En algunos momentos del día, quizás esté la persona con autismo, se sienta mucho mejor si puede tener acceso a unos lentes de sol. Sí, eso definitivamente, ¿no? Y luego está el tema de los olores, ¿no? El tema de los olores que para las personas autistas son mucho más perceptibles muchas veces. Por eso la recomendación de tener paredes que sean fácilmente lavables y los pisos también, ¿no? Entonces que puedan ser paredes y pisos fácilmente deodorizables, ¿no? Sobre todo ahora el tema de los lentes de sol, que viene el verano, hay mucho más iluminación y es muy probable que les fastidie incluso caminar en la calle, así nomás. Y para los padres que han ido alguna vez a Starbucks, se habrán dado cuenta que ellos tienen unas licuadoras a las que les ponen un tipo de tapa, o sea, tienen una tapa de plástico encima que cubre toda la licuadora, que lo que hace es reducir el ruido que la licuadora genera. De repente, si algún padre puede conseguir eso, saber dónde lo compran, dónde lo puede comprar, podría de repente ser una ayuda para aliviar ese martirio de la licuadora en los chicos con Asperger. ¿Qué hacer en la escuela? Es un terreno un poco menos manejable, por ejemplo, el tema del timbre. Se podría, no sé, un padre podría decir que quiero que cambien el tipo de timbre para que mi hijo no se atormente. Sí, claro, habría que ver también los temas de los timbres. Hay campanas de las escuelas que son realmente ensordecedoras, en que uno mal que bien las puede soportar, pero una persona con Asperger le va a ser insoportable, ¿no? Ahí depende un poco de la conciencia que tenga la escuela, ¿no? En realidad yo creo que un tipo de timbre bastante molesto que sea cambiado no solamente va a beneficiar a la persona con Asperger o autismo, sino también al resto de chicos, ¿no? Digamos, esa es la idea un poco de la amabilidad sonora en este caso. Yo creo que las escuelas pueden hacer algo respecto de sus timbres, pero claro, donde la escuela no puede hacer algo es en el ruido de los compañeros. La típica, ¿no? Un cambio de hora de una materia a otra, sale un profesor, entra otro, y no tiene a 25 compañeros gritando y en un mini recreo. O sea, eso, digamos, por más que los chicos sepan que tienen un amigo con Asperger y todo eso, está dentro de la naturaleza, evidentemente, uno quiere relajarse un poco. Ahí, digamos, el chico lo que va a tener que hacer es poder echarle mano a sus tapones o tener la autorización de los profesores para poder salir, por ejemplo, durante los cambios de hora, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el manejo, por ejemplo, de lo que son las contaminaciones sonoras al interior de la escuela, ¿no? O lo que son los momentos de recreo también. En los que son los momentos de recreo, quizás en las escuelas uno podría permitirle, si es que el chico realmente lo quiera, permanecer en el aula. Porque nosotros encontramos muchas veces que la persona con autismo necesita y quiere en los momentos de recreo permanecer en un lugar no solo tranquilo, sino ruidoso, ¿no? Entonces muchas veces los obligamos a ir al recreo porque pensamos, ah, pobrecito, no se está integrando. Pero en realidad, en muchos de los casos, si lo hacemos entrar en la dinámica del patio de recreo, en realidad es un martirio para él, ¿sí? Bueno, otra cosa que, aparte de bien tener el mismo tipo de precauciones en el colegio, en lo cual se refiere a iluminación, y permitir que, por ejemplo, de repente para los cursos de educación física, en los que salen a espacios deportivos, ¿no?, con bastante sol, de repente ahí puedan usar lentes de sol, ¿no? No tipo deportivo que no se les caiga, ¿no? Otra cosa que yo creo que los padres deberían exigir es bastante el tema de la limpieza. en los colegios, no solamente a nivel de la limpieza de las instalaciones, sino también que muchos chicos, o sea, valgan verdades, en edad puber son bastante sucios, no usan desodorante, y eso supongo que también afectará y molestará a las personas Asperger con hipersensibilidad olfativa, ¿no? Sí, claro, en la etapa, sobre todo puber, adolescente, como mencionas, cuidar un poco la higiene de los demás, no cuidar la higiene de los baños también, ¿no? En realidad, cuidar también la higiene de lo que son las cafeterías, por ejemplo, ¿no? Digamos que no queden, que sean sitios donde no se quede impregnado el olor de la comida del día anterior, ¿no? Sobre el olor de comida, de la comida que se está preparando en ese momento, ¿no? Entonces eso se mejora, como decía, con paredes lavables, pisos fácilmente lavables, una buena deodorizada después de cada sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, son cosas de que la escuela también puede controlar sin tener que hacer grandes modificaciones tampoco dentro de su estructura, ¿no? O sea, en realidad lo esperable sería, lo ideal sería que se pudieran hacer grandes modificaciones estructurales. Pero digamos, en la realidad sabemos que eso no va a ser posible. Entonces, se pueden hacer también muchas cosas sin tener que invertir grandes recursos, ¿sí? Bueno, hemos llegado ya al final de este primer programa de reencuentro. Les recordamos que el programa del miércoles va a tratar sobre crear entornos amigables para personas con Asperger en la ciudad, ¿no? Y el viernes va a ser sobre lo mismo, ¿no? Crear entornos amigables en los espacios privados de acceso público, como los supermercados, como las tiendas. Ustedes saben mejor que yo en qué tipo de espacios frecuentan sus hijos. Esto fue todo por el programa de hoy y nos vemos el miércoles. Recuerden que nos pueden escribir al correo informes@eita.be o a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/eitaperu. Chau.